Por aquí, pues bueno, lo primero es que ricasco por estar aquí ahora con nosotras en directo. Y bueno, pues efectivamente ha pasado un 25N, uno más, pero la verdad que no parece que en lo sustancial la situación de violencia que padecemos las mujeres se haya aplacado, ¿verdad? Hombre, yo creo que es que en un día como el del 25, ya a ver quién se atreve a no hacer nada o a no ponerse un punto lila o a no hacer algún gesto, ¿no? Pero al final son gestos que se quedan en la corrección política, porque nadie cuestiona el hecho de que vivimos en un sistema que legitima la violencia contra las mujeres todos los días de mil maneras diferentes y que tienen que ver directamente con que las instituciones no hacen nada, ni los medios de comunicación no hacen nada, ni la cultura no hace nada más que contribuir a legitimarlo y a reproducirlo, ¿no? Eso no lo dice nadie. Y sin embargo, es decir, ¿estamos las mujeres más preparadas para hacer frente a todas estas violencias? Hombre, yo creo que estamos espabilando, ¿no? Que los discursos están cambiando, que ya yo creo que la mayoría de las mujeres estamos concienciadas con que la violencia no es una cuestión que tiene que ver con que te peguen, con que te violen, con que te agredan, que al final afortunadamente son cosas que pasan de manera puntual y por suerte no a todas, sino que tienen que ver con una manera de estar en el mundo que es impuesta, que nos obligan desde chiquitinas a estar en el mundo así y que es violencia y que nos hace sentirnos agredidas, sentirnos pequeñas y sentirnos a disgusto y sentirnos oprimidas todos los días. Yo creo que cada día somos más las mujeres que nos damos cuenta de eso. Y ahora que has comentado, es verdad que los datos de, bueno, de agresiones, ¿no?, entre menores de edad son bastante aterradores, pero hay una cosa que, bueno, yo creo que es bastante cierta, que hoy en día las chicas menores, pues sí que es cierto que rechazan el maltrato físico, pero que no asumen como acoso el resto de actitudes. Pues, por ejemplo, el control sobre móviles, ropa, la sumisión. No sé, ¿qué hacemos ante esto? Claro, pues es que la violencia, o sea, la violencia simbólica patriarcal, que es una manera de reprimirnos y de mantenernos a las mujeres y a las chicas y a las niñas en el que tendría que ser nuestro lugar, según el sistema, va cambiando mucho, ¿no? Las mujeres de hace 50 años igual no identificaban tanto un golpe, una bofetada como una agresión, sino como una parte de algo que había que sufrir, y sin embargo ahora quizá lo identificamos más, pero porque las maneras de reprimirnos a nosotras y a las chavalas más jóvenes han cambiado, ¿no? O sea, antes había mecanismos de control que hay ahora, no eran impensables, ¿no? Claro. Entonces lo único que hace la violencia patriarcal es mutar, y además el sistema es muy listo y hace los cambios para que las que somos sujetas y objetas y víctimas de esa violencia no nos demos cuenta, no nos creamos que es el estado natural de las cosas, que ese es el gran triunfo de la desigualdad, ¿no? Parecer disfrazarse de naturalidad y disfrazar el control de algo tan bonito como puede ser el amor romántico o la pasión, ¿no? Que con ese Sí. tipo de cuentos pues no, nos ganan mucho. ¿Y cómo podemos romper este cerco violento? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es enseñar y aprender todas las mujeres, todas las niñas, todas las chavalas, que tenemos que ser las dueñas absolutas de nuestra propia vida, que no podemos ser las mujeres de la vida de nadie, porque tenemos que ser las mujeres de la nuestra, y que tenemos que conservar la autonomía y la libertad sobre todas nuestras decisiones desde las más pequeñas, lo que me pongo hoy, lo que voy a hacer este fin de semana, a dónde voy por la noche, a dónde voy por el día, con quién hablo, todo lo que suponga coartar esa libertad está siendo violencia de alguna manera, porque violencia es imponerle a alguien algo contra su voluntad. Lo que pasa es que la violencia se está volviendo más dulce, entre comillas, Sí. y entonces nadie te prohíbe, ¿no? Ahora no tenemos maridos que nos prohíben salir de casa, pero ahora tenemos novios súper majos y súper enrollados, que a veces hasta hablan en femenino, pero que no les hace mucha gracia que hagamos, que hablemos, que llevemos, que vengamos, ¿no? Entonces yo creo que concienciar a todas las mujeres y a todas las chavalas de que nada que trate de coartar tu libertad de alguna manera está siendo violencia. Y yo creo que también a los hombres y a los chavales y a los chicos y a los niños, pues hacerles entender que las mujeres no estamos en el mundo para responder a sus deseos ni a sus necesidades. Estamos en el mundo para ser libres, ser autónomas y hacer lo que nos guste y lo que nos haga más felices, ¿no? Que no estamos ni a su servicio ni bajo su tutela, que nos tienen que dejar de decir lo que tenemos que hacer. Ah, pues Enchu, ¿qué tal? Quería preguntarte, bueno, más que preguntarte, decirte una impresión que tengo yo, que es acerca sobre las instituciones que abordan la cuestión de la violencia sexista desde cierta neutralidad, digamos, como estando por encima del bien y del mal, que llegan incluso a apropiarse de un discurso o de varios para vaciarlos de contenido. Y seguramente cabe exigirles mucho más que lamentar muertes, colocarse puntos morados en la solapa y que se saquen la típica foto en el día como el 25N. ¿No te parece? Sí, bueno, yo creo que hay, como en casi todo, hay algunas instituciones que sí se han comprometido, ¿no? Desde la legislación, etcétera, se han hecho muchos avances y yo creo que aunque solo sea por pedagogía, que funcionan. Pero yo creo que tenemos que exigir a las instituciones que asuman un compromiso de cambiar una cultura patriarcal, que es la que está detrás de todo esto, ¿no? Que no es, normalmente las instituciones responden a las manifestaciones más extremas de la violencia contra las mujeres, como son las muertes o las agresiones, los asesinatos o las agresiones, pero a lo que no responden es a que ellas mismas reproducen un sistema que nos quiere desiguales, Exactamente. porque las mujeres estamos en desigualdad porque al sistema en el que vivimos le conviene. Lo que pasa es que también es difícil plantearle a quienes toman las decisiones en el sistema que lo cambien, ¿no? Pero yo creo que les tenemos que pedir por lo menos responsabilidad para no reproducir un sistema que es el que nos está trayendo a que sigamos siendo desiguales en de diferentes maneras y con un aparente espejismo de igualdad, pero que al final las cifras están ahí y son la punta de un iceberg de una marea de fondo de desigualdad que hay detrás, ¿no? Eso es. Y Dancho, ahora vamos a jugar un poco y nos tienes que decir qué es lo primero que te viene a la cabeza con las siguientes palabras. Madre mía, a ver. Tú fíate siempre a Ricolore. Vale. Media naranja. Buf, exprimidor. No, no. Cuidados. ¿Perdón? Cuidados. Cuidados, obligatoriedad de las mujeres. Hombre feminista. Cuidadito. La marca H&M. La marca H&M. Pues explotación de las mujeres asiáticas con una máquina de coser, pero no, me pilla un poco. Descolocado. Autoestima. Ojo, imprescindible. La mejor historia de amor del mundo. Baboso. Noche y calle. Eso me da mucho miedo, ¿eh? Sí. ¿Y grupos mixtos? Esperanza. Que esto me ha salido muy Flander, pero aunque yo sé que lo de hombre feminista he dicho cuidadito, pero yo creo que algunos hombres son nuestros aliados y otros lo quieren ser y necesitan que les ayudemos a serlo. Por supuesto. Esto no, o sea, yo creo que tenemos que convencer a los hombres de que en la lucha feminista no están enfrente, tienen que estar a nuestro Al lado, lado, igual un claro. poquito detrás, pero a nuestro lado. Sí, y siguiendo por ese camino, ¿no crees que los hombres no deberían entender la palabra no? Que significa simplemente no. Ya, pero es que no es tan sencillo. O sea, a mí me parece clave, ¿no? Que cuando una mujer dice que no, es que no. Pero a nosotras nos han enseñado a no saber decir que no y a vosotros eso os han enseñado a no aceptar un no, Eso es. porque os han enseñado a que estáis en el mundo para satisfacer vuestras necesidades. Entonces, cuando tenéis mucha poca capacidad de frustración, pero no porque seáis unos asquerosos malvados, sino porque Bueno, hay de todo en el mundo, hay se de os ha todo en el mundo. educado para eso, ¿no? Que vuestras necesidades son la prioridad. Y el otro día planteabas en Sirica que la salida no pasa por construir nuevas masculinidades ni nuevas feminidades. ¿Cuál es entonces la vía? Hombre, yo creo que lo que hay que hacer es destruir la masculinidad y la feminidad, porque por mucho que mujeres y hombres tengamos muchas diferencias entre nosotras, pero que yo creo que entre las personas, por suerte, tenemos muchas diferencias y muchas diversidades, pero la masculinidad y la feminidad son dos identidades construidas, que las ha construido la cultura y que además no son inocentes, las ha construido para que reproduzcamos este sistema. Entonces yo creo que hay que reventar eso, ¿no? Y crear maneras de estar en el mundo como personas, cada cual con los valores y desde la perspectiva que más le apetezca. Pero lo que pasa es que antes de destruir la masculinidad y la feminidad, tenemos que destruir el patriarcado para que no se nos olvide que el sujeto político del feminismo somos las mujeres. O sea, que aunque el patriarcado nos oprime, nos perjudica a unas y a otros, pero el grupo privilegiado son los hombres y lo son desde la masculinidad. Entonces, primero tenemos que destruir los privilegios y el patriarcado y ya de forma paralela, pero sin acelerar demasiado, destruir las identidades masculina y femenina, porque se han construido y son asignadas, ¿no? Empiezan con el rosa y el azul, pero luego siguen por la obligatoriedad de cuidar, la pasividad, el buscar un príncipe azul, bueno, ¿qué os voy a contar, no? Y el que acabamos pues siendo las que tomamos el 90% de los ansiolíticos en el Estado español, porque nadie aguanta, o sea, hasta ser una princesa es un horror. Encima princesa obrera, ya, vamos, ni te cuento. ¿Sabes? Ya te digo, es fatal, sí. Porque nos ha tocado ser cenicienta la mayoría. Y bueno, para acabar, queríamos preguntarte ¿qué papel crees que debemos de jugar los medios de comunicación populares o más mediamente conocidos en todo esto? ¿Qué debemos aportar o qué podemos aportar a este tipo de lucha? Ojo, yo creo que es fundamental, porque en la sociedad en la que estamos ahora la cultura básicamente se construye desde los medios de comunicación. Entonces yo creo que todo lo que sea contribuir a los mitos de la masculinidad y la feminidad, de contribuir a cuestionar este modelo, ¿no? Todo lo que sea cuestionar el amor romántico tal y como lo hemos aprendido, todo lo que sea cuestionar la división de tareas masculina y femenina, dar voces a otras maneras de cuidar, a otras maneras de querer, a otras maneras de pensar, y no reproducir esta cosa mujeres, hombres y viceversa, ¿no? Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Que es lo que nos invade, pero que parece una tontería y una frivolidad, pero es mucho más dañino y más tóxico de lo que parece, porque al final son los mismos perros con distinto collar, o sea, es el manual de la buena esposa y el manual del macho ibérico, pero en versión 2014. Y sabes lo peor, además, que es que es el daño que hace, o sea, que no sabemos, no tenemos cuantificado el alcance que tiene ese tipo de programas, que es inmenso, inmenso. ¿Cómo cala ese tipo de programas? Sí, que luego se convierte en arquetipo ya al final. Sí, sí. Claro, es que yo creo que desde los medios de comunicación con planteamientos alternativos, pues lo que hay que hacer es que lo primero es que a la gente se nos ha enseñado que ese es el único modelo, ¿no? El mundo heterosexista en el que los hombres son de una manera, las mujeres somos de otra, y nos buscamos constantemente para encontrar el amor y comer perdices y tener una hipoteca y esas cosas. Pero hay otras maneras de pensar, de vivir, de querer, de trabajar, de construir redes. Entonces yo creo que desde los medios de comunicación alternativos tenemos esa responsabilidad de contar y de crear otros referentes, ¿no? Porque a veces la gente necesitamos referentes, porque inventar desde cero es agotador. Uh-huh. Entonces, crear o visibilizar otros referentes, ¿no? Eso es. Oye, pues Irantxu, es que ricasco, ha sido un verdadero placer. Pues sí, un gustazo. Y de verdad, es que ricasco, aquí de parte de Ricolore, y hasta otra. Vale, cuando queráis. Agur. Mucho, agur. We'll be right back.